tal? Buenos días. Estamos en el Instituto Nacional de Psiquiatría y el día de hoy vamos a tener la videoconferencia correspondiente al miércoles 17 de junio del 2009 y está conmigo el doctor Alejandro Jiménez Genchi, quien es el coordinador de la clínica de sueño del Instituto Nacional de Psiquiatría, y él es una persona que ha dedicado gran parte de su formación como psiquiatra al estudio del sueño y de todos sus problemas relacionados. Alejandro, no sé si gustas hablar un poco más sobre ti, sobre tu trayectoria, para que la gente que nos acompaña pueda conocerte mejor. Muy bien, buenos días a todos. Bueno, yo soy médico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudié la especialidad en psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, así como en la Facultad de Medicina de la UNAM. Posteriormente me integré al instituto y unos años más tarde hice un curso en Medicina del Dormir en el Centro Médico de Detroit, y desde hace unos 5 años aproximadamente estoy a cargo de la clínica de sueño del Instituto de Psiquiatría. Perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces con la presentación. Adelante. Bueno, el tema que vamos a abordar hoy es el de las parasomnias, un trastorno del dormir fascinante porque se caracteriza por la presentación de comportamiento durante el dormir. Pero bueno, no nada más incluye esta, que es quizá la condición más impresionante o que puede despertar más interés, sino también algunos otros eventos asociados al dormir que representan también un problema frecuente en la tarea clínica. Bien, para ello es necesario hablar del dormir en condiciones normales. Sabemos por los estudios epidemiológicos que se han realizado en diferentes países, incluyendo el nuestro, que el adulto duerme en promedio entre 7 y 8 horas, aproximadamente 7.5 horas sería la duración promedio. Sin embargo, sabemos que hay personas que pueden dormir 5 horas y con ello están bien, mientras que hay otras que van a requerir de 9 o 10 horas para poder estar bien. Entonces, aunque el promedio sea 7.5 horas, hay variaciones individuales que no significa que haya un problema en el dormir. También sabemos, bueno, que el dormir cambia a lo largo de la edad. Mientras que tenemos esta duración en el joven adulto o en el adulto mediano, en las etapas más tempranas de la vida se duerme en mucho mayor proporción. Por ejemplo, los bebés duermen cerca de 20 horas, solo están despiertos para tomar alimentos. El dormir, con el paso de los años, se va haciendo más nocturno, y cerca de los 10 años solo se está durmiendo ya de noche, pero sí con una duración mayor, quizá de 10 a 11 horas. Mientras que el adulto mayor está durmiendo ya un poquito menos y en forma más fragmentada, cerca de las 6 horas. El dormir, si bien conductualmente lo observamos como una persona con los ojos cerrados y recostado, conlleva o implica una serie de cambios en el funcionamiento del cerebro que se han podido registrar a través de los estudios electrofisiológicos, principalmente el electroencefalograma. Entonces, ahora sabemos que el dormir está compuesto por ciclos que se van alternando a lo largo de la noche, que a su vez estos ciclos incluyen un periodo en el que dormimos sin movimientos oculares de los ojos, o sueño no mor, que además se alterna con periodos en los que tenemos movimientos oculares rápidos, llamados sueño mor, o sueño REM por sus siglas en inglés. A su vez, el sueño no mor está compuesto por 4 fases, que tienen características que vamos a revisar a continuación, y que reflejan la profundidad del dormir, y van desde la fase 1 hasta la fase 4. Pero revisemos cuáles son estas características. Bueno, en principio tenemos el estado de vigilia, el estado de despierto. Lo que tenemos representado en esta figura es precisamente el producto del registro de la actividad eléctrica cerebral, pero también registramos los movimientos de los ojos, el tono muscular y el electrocardiograma. Entonces, en los 4 canales, los 4 trazos superiores que representan la actividad eléctrica cerebral, podemos observar que durante el estado de despierto o de vigilia hay un ritmo alfa. Perdón. Un ritmo alfa que es de 8 a 13 ciclos por segundo. tenemos movimientos oculares y el tono muscular, representado con EMG de electromiograma, está aumentado. La primera fase de sueño, que sería el sueño superficial, el sueño ligero que tenemos cuando estamos quedándonos dormidos, estamos introduciéndonos al dormir, implica cambios en la actividad eléctrica cerebral que podemos observar como un aplanamiento del voltaje característico de las ondas Z, que van de 4 a 7 ciclos por segundo. En los ojos hay movimientos, pero se trata de movimientos lentos, que podemos ver cómo está onduleando la línea del ojo izquierdo y derecho, y el tono muscular disminuye, sin embargo, sigue presente. En la fase 2 vamos a apreciar en los canales electroencefalográficos unos manchones que conocemos como usos de sueño. Los usos de sueño son una actividad eléctrica a manera de salva, de 12 a 14, 16 ciclos por segundo, que son característicos de esta fase 2. Pero además, observamos ondas de alto voltaje, que podemos observar en el canal C4A2, también en el C4A1, una onda de alto voltaje previa al uso de sueño, previo a la mancha que observamos en el registro. Ya los ojos no tienen movimiento, y el tono muscular sigue cayendo, pero se encuentra todavía presente. Posteriormente pasamos a una fase de sueño más profundo, que se considera que puede ser el sueño más reparador, que son las fases 3 y 4, y que se suele considerar actualmente como fase delta, como una sola. La característica pues es la presencia precisamente de ondas delta. Son ondas de alto voltaje, y que tienen una duración de 0.5 a 3 ciclos por segundo, y una actividad mucho más lenta. No hay movimientos oculares, y el tono muscular sigue presente, pero ha descendido aún más. Y finalmente tenemos la segunda etapa del ciclo, que es el sueño con movimientos oculares rápidos, que ahora sabemos ya con mayor solidez que es la etapa en la cual soñamos con mucho mayor frecuencia e intensidad. La característica electroencefalográfica en los canales superiores es actividad teta y alfa, muy parecida a la que tenemos cuando estamos despiertos, sobre todo por el ritmo alfa. Pero en los ojos tenemos ya movimientos oculares, que lo tenemos representado como líneas que suben o bajan en espejo y que están representando el movimiento conjugado de los ojos, muy similar al que tenemos cuando estamos despiertos. Y otra característica primordial del sueño MOR es que el tono muscular de los músculos antigravitatorios desaparece. Se ha pensado que esta atonía muscular, es decir, la falta de tono muscular, pues es un mecanismo de defensa adaptativo para evitar que actuemos nuestros sueños. Eso es relevante porque hay un trastorno del dormir, una parasomnia, donde parece ocurrir esto. La fase delta, a la cual me estoy regresando ahora, quiero hacer hincapié porque es una de las fases que se afectan durante otra de las parasomnias, que es el sonambulismo. Bien, con el hipnograma podemos representar cómo se fueron sucediendo las diferentes fases de sueño a lo largo de toda una noche. Por un lado tenemos representado las diferentes fases en la línea vertical de la izquierda, desde la vigilia, los movimientos que aparecen como MT, las fases 1 a 4 y el sueño de movimientos oculares rápidos. Mientras que en la línea horizontal inferior tenemos las horas de la noche. Entonces en este sujeto podemos inferir que hubo un periodo corto de vigilia, probablemente cercano a los 10-15 minutos, de ahí pasó a una fase 1 pequeña, luego una fase 2, una 3, una 4, cada una de estas representadas por líneas horizontales. Podemos observar cómo de una primera fase 4 regresó a la fase 2. Entonces, de esta forma tenemos representada la sucesión de las diferentes fases. Podemos observar también que aproximadamente cada hora o cada hora y media se está presentando un episodio de sueño MOR. De tal forma que si observamos, tenemos cinco ciclos de sueño no MOR y sueño MOR a lo largo de la noche. Nuevamente hago hincapié en las fases 3 y 4. Vean cómo están más duraderas. Aproximadamente hasta las 2:30, después de las 2:30 no hay fase 4, solo una pequeña fase 3. De tal forma que este sueño, la fase delta, va a predominar en la primera mitad de la noche, mientras que el sueño mor va a tener una mayor duración en la segunda mitad. Vean cómo después de las 2:30 tenemos hasta 3 episodios de sueño mor de mayor duración que el primero. Bien, entremos de lleno entonces ya a este tema de las parasomnias. Se ha convenido en clasificarlo en 3. Los trastornos del despertar, que suelen ocurrir durante el sueño sin movimientos oculares rápidos, y las parasomnias del sueño mor, que ocurren en esta fase. Pero además hay otra serie de parasomnias o de eventos en los que tenemos comportamiento asociado al dormir, a los cuales también me referiré. ¿Cuáles son las características del sonambulismo? Bueno, la queja principal pues va a ser que el sujeto sale de la cama, o por lo menos se incorpora, se sienta en la cama, y bien puede dejar esta y caminar. Generalmente son movimientos lentos, semipropositivos, y que ocurren en la primera mitad de la noche, sobre todo en el primer tercio. Cuando tenemos la oportunidad de observar a una persona sonámbula, podemos observar que su mirada tiene los ojos abiertos con frecuencia, pero su mirada está fija, perdida, no nos observa. Y si le hablamos, o si llega a tocar algún objeto por accidente, difícilmente se despierta. Si intentamos despertarlo, lo que vamos a obtener es un estado de confusión. El sujeto no sabe qué está haciendo en ese lugar, porque pudiera ser que caminó desde su habitación hasta el baño o hasta otro sitio de su vivienda. E incluso esto puede representar un riesgo al despertarlo, porque en un estado de confusión se puede agitar, asustar y quizá agredir. No es lo más frecuente, pero tampoco es una recomendación despertarlos. Como está muy disminuida la reactividad, es muy sencillo dirigirlos nuevamente a su cama y acostarlos sin que despierten. A la mañana siguiente, las personas sonámbulas no recuerdan nada de lo que hicieron, no recuerdan haberse levantado. Puede ocurrir que despierten en el sillón de la sala sin saber por qué están ahí. O pueden descubrir que algunos objetos están fuera del lugar habitual, que quizá las sandalias, las pantuflas están ahora en el baño, cuando normalmente están a un lado de su cama. Entonces, difícilmente hay recuerdo y no coincide con alguna ensoñación. Aunque algunas clasificaciones incluyen como elemento para el diagnóstico en que haya malestar durante el día, lo más frecuente es que no lo haya. Es decir, el sujeto no recuerda haber hecho algo durante la noche, pero tampoco ello le molesta durante el día. Por lo general, aunque veremos que hay excepciones que son las que merecen de mayor atención clínica. También debemos de descartar que esto haya sido producto del consumo de una sustancia, puede ser un medicamento o alguna otra sustancia psicoactiva. Otro trastorno relacionado tanto con el sonambulismo como con los terrores del sueño o terrores nocturnos son los despertares confusionales. Voy a hablar de estos tres en forma continua porque se pueden presentar, de hecho, sí, una persona puede tener un despertar confusional seguido de un terror nocturno y posteriormente de un evento de sonambulismo. O bien, en alguna noche presentar un despertar confusional y en otra o en otras presentar terrores del sueño o sonambulismo. Es decir, pueden coexistir en un mismo sujeto en diferentes momentos o incluso en un mismo evento en una misma noche. La característica de los despertares confusionales, pues tal como lo dice el nombre, se trata de un estado de confusión. Una descripción que puede ser más ilustrativa es el sujeto que está dormido, ¿sí?, pasando la primer mitad de la noche. Suena el teléfono, no lo identifica como tal, sin embargo, intenta levantarse, pero como no ha alcanzado un estado de vigilia, un estado de despierto óptimo, no recuerda que está dormido en la cama superior de la litera. O bien puede despertar sin tener conciencia clara del lugar donde está, desconocer incluso su propia habitación. Pues lo riesgoso de los despertares confusionales es precisamente este estado de desorientación que puede llevarlos a tener accidentes al tropezar con algún objeto. Pueden ser inducidos, desde luego, por un despertar forzado, como les decía, podría ser el sonido del teléfono en la noche, o bien el despertador por la mañana. Después tenemos los terrores nocturnos. La característica nuevamente ocurre en el primer tercio o primera mitad de la noche. El sujeto se sienta en forma súbita con un grito de terror. Es aterrorizante la escena del terror nocturno. Se le ve atemorizado, con los ojos abiertos, pálido, sudando y con un grito estremecedor. Pero además, si nos acercamos a él o a ella, porque eso ocurre con frecuencia, este tipo de trastornos en los niños, al intentar consolarlos o averiguar qué está sucediendo, podemos incluso percibir el latido rápido e intenso del corazón, y aun cuando los abracemos o intentemos despertarlos, va a ser todavía más difícil incluso que en el sujeto sonámbulo. La reactividad prácticamente está abolida. A la mañana siguiente no recuerdan nada de lo sucedido, ni coincide con algún sueño que pudiera tener un contenido desagradable. Esto suele tener un mayor impacto durante el día, no tanto en el sujeto que lo sufre, sino en la familia, ¿no? En los padres, que son despertados por el grito estremecedor y no saben cómo consolar al niño. Un terror nocturno puede ir seguido de un evento de sonambulismo. Es lo que habrá que cuidar en uno de estos eventos. Bueno, aquí les pido que disculpen la imagen, que está en inglés, pero es una representación de las pocas que existen sobre la actividad eléctrica cerebral durante un episodio de sonambulismo. Entonces tenemos dos canales registrados, con la letra A y la letra B en la esquina superior izquierda de un niño de 6 años. Entonces tenemos al principio actividad de vigilia, estaba despierto, transcurre la noche y alcanza una etapa 4. Les recuerdo, la etapa 4 se caracteriza por ondas delta, como lo pueden apreciar después de la primera línea vertical más gruesa, está un registro de ondas delta continuas a lo largo de toda la figura. Las siguientes dos líneas, inmediatamente abajo, es cuando colocan a este niño en sus pies, es decir, lo intentan parar. Vean cómo permanecen las ondas delta, sin embargo ya comienza a aparecer también actividad de la vigilia, una actividad más rápida al principio y seguida de ondas delta. Entonces mantiene un estado de dormir donde se entremezclan elementos de la vigilia, la actividad alfa, pero también la actividad delta. Incluso se mantiene erecto, asistido por el investigador, después ya lo dejan parado solo, le hablan y no contesta, ya comienza a aplanarse la actividad eléctrica, pero sigue estando dormido, no es propiamente la de la vigilia. Incluso puede dejar la habitación, abrir la puerta, bajar unas escaleras, que lo vemos en el tercer par de registros electroencefalográficos, justo antes del minuto, incluso subir las escaleras, y vean cómo en la línea inferior de este tercer par de registros hay actividad alfa, pero en la superior hay actividad lenta. Quiere decir, pues, que mantiene entonces esta mezcla de actividad delta con actividad de vigilia, no contesta, finalmente ya en el último par de líneas que se ven en la figura, regresa a la cama, sigue sin contestar, hasta que prácticamente ya tenemos una actividad de vigilia donde contesta que tiene sueño. Es, para ello han transcurrido 4 minutos y finalmente cambia de una fase delta a una fase 2 de sueño. Entonces la característica del sonambulismo va a ser la presencia de comportamiento durante la fase 3 y 4 del sueño. ¿Qué tan frecuente es este problema? Ahora lo sabemos con más claridad. Hay estudios más recientes de finales de los 90, donde, bueno, no es nada despreciable, incluso muy frecuente, el sonambulismo, sobre todo en los niños. Hasta el 15% de los niños en la población general pueden estar sufriendo de sonambulismo. Aunque es un trastorno que en la adolescencia tiende a desvanecerse, todavía hay una proporción importante de adultos que tienen comportamientos durante el dormir. Sí, hasta el 2.1% es una buena cantidad. Si lo comparamos con otras enfermedades, por ejemplo la artritis reumatoide, afecta al 1% de la población. O bien la esquizofrenia afecta también al 1% de la población. Incluso menos entonces que el sonambulismo. Como les decía anteriormente, es mucho más frecuente en niños. Los eventos con mayor frecuencia aparecen entre los 5 y los 12 años. El pico es entre los 11 y los 12. A partir de ahí tienden a descender el número de eventos. No hay una predominancia por sexo, no es más frecuente en niños que en niñas. Sabemos ahora que hay una influencia genética importante. Quizás el estudio de gemelos es al que ha dado la información más sólida en torno a ello. Es común que cuando evaluamos a un paciente sonámbulo, sea niño o adulto, cuando preguntamos sobre la presencia de esta condición en la familia, los reportes positivos son elevados. Vean como es 6 veces más frecuente en los monocigotos, es decir, en los gemelos idénticos, que en los que no lo son, y la prevalencia o la afectación se va incrementando conforme tengamos más padres afectados. Cuando no hay padres afectados, hasta el 22%. Sube a un 45% cuando hay un padre afectado, y bueno, si los dos padres están afectados, pues yo diría que es casi un hecho que el niño va a tener episodios de sonambulismo. Ahora bien, volviendo a algunas características clínicas, no suele ser una condición que esté presente todas las noches. Lo más frecuente es que observemos 1 o 2 episodios cada 15 días, o bien en los casos quizá más severos, 2 o 3 episodios por semana. Difícilmente los vamos a ver todas las noches. Lo mismo puede decirse de los despertares confusionales y de los terrores del sueño. ¿Cuáles son los factores que precipitan los episodios de sonambulismo? Que son los que tendremos que buscar durante la evaluación clínica. La privación de sueño. Ese es el más importante. Están durmiendo menos durante la noche, o en las noches previas, mejor dicho, a ese evento de sonambulismo. Pero también hay que considerar el estrés físico y emocional. Por ejemplo, en periodos de exámenes en los escolares, puede ser que se den más los episodios de sonambulismo. O durante el periodo premenstrual en las adolescentes. El uso de algunos medicamentos, sobre todo psicofármacos, se ha asociado con la aparición de eventos de sonambulismo. Ahí podríamos enlistar prácticamente todos los psicofármacos. Los antipsicóticos, las benzodiazepinas o hipnóticos, e incluso algunos antidepresivos. El dormir en un ambiente diferente puede también desencadenar la aparición de estos eventos. Incluso el no orinar antes de irse a acostar, y esto dé pie a una vejiga que se distienda a lo largo de la noche y genere despertares, va a producir eventos. ¿Qué sabemos en torno al sonambulismo? Les decía yo que ocurría durante la fase delta, durante las fases 3 y 4, cuya característica es precisamente la aparición de estas ondas. Ha sido posible, mediante estudios poligráficos a lo largo de toda la noche, poder detectar qué tan intensa o qué tan frecuente está presentándose la actividad delta. No tanto ya como una fase de sueño, sino como ondas que pueden estar presentes toda la noche. Y ocurre que los sonámbulos tienen una actividad delta baja en el primer periodo de sueño no mor, y por esto me refiero a fases 1-2. Pero esta actividad delta se mantiene constante a lo largo de toda la noche, cuando lo que ocurre en condiciones normales es que tiende a disminuir. Es decir, por decirlo de alguna forma, estos sujetos con sonambulismo son unos productores de actividad delta intensa o más constante, a diferencia de los sujetos que no sufren sonambulismo. Los hallazgos en estudios de imágenes es que hay una actividad de las regiones tanto anteriores, pero también superiores, entonces pronto parietales, disminuida, y también una actividad aumentada en el circuito cingulotalámico, que tiene que ver con el filtro que establece el cerebro para impedir que se den despertares durante la noche. El tálamo es una región que se convierte en un filtro durante el dormir para impedir que se den episodios de vigilia y mantener el dormir constante. Entonces la actividad aquí en este circuito está aumentada y esto podría posibilitar la aparición de despertares durante la etapa delta. ¿Y cuándo el sonambulismo se convierte en realidad en un problema? Veíamos que hasta el 15% de los niños pueden sufrir de sonambulismo. Sin embargo, muy pocas veces estos niños llegan a consulta. Es un padecimiento benigno, en el sentido de que podrán levantarse de la cama, sentarse en ella, salir, dar vueltas en la habitación y regresar sin mayor problema. Pero habrá casos en los que dejen la habitación e incluso dejen su casa. Y hay por lo menos tres casos muy sonados, muy famosos, de actos pues que uno podría considerar increíbles durante el estado de dormido. Uno de los más sonados es un episodio de sonambulismo que dio lugar a un homicidio. Es el caso de Kenneth Park, que se publicó en una revista prestigiada que aborda temas de sueño, que es Sleep. Y bueno, se trata de un sujeto que tenía entre sus antecedentes el haber sufrido de juego patológico, es decir, apostaba con frecuencia, había perdido dinero, era un hombre casado, sin hijos, pero que tenía una muy buena relación con su esposa y también con sus suegros y sus padres. Hubo un evento muy cercano a este episodio de sonambulismo en el que pierde una buena cantidad de dinero apostando, tiene algunos problemas en el trabajo. Esa noche se acuesta a dormir después de ver un programa en la televisión y bueno, conduce ya en estado de dormido hacia la casa de los suegros y asesina a su suegra y casi asesina también a su suegro. Él despierta justo cuando tiene a su suegra frente a él, tirada en el suelo, horrorizado, sin saber qué está pasando, y él mismo llama a la policía diciendo que bueno, hay un par de personas, una persona muerta y otra más muy lastimada. Bueno, él en ningún momento opone resistencia a la acción de la autoridad, que esto se ha considerado una característica de este tipo de eventos de homicidio, de lesiones a otros o a sí mismos durante episodios de sonambulismo. En fin, se le realizan algunos estudios de sueño, no se encuentran muchas características que puedan documentar el sonambulismo, con excepción de algunas de las cuales les hablaré. Es procesado, evaluado clínicamente por diferentes psiquiatras y expertos en sueño, y se llega a la conclusión que fue durante un episodio de sonambulismo, y esto permite pues que no se le considere imputable, y después del proceso puede salir de prisión. Ha habido otros dos casos, esto fue en Canadá, los otros dos han sido uno en uno de los Estados Unidos, donde el sujeto asesinó a su esposa y es visto por un vecino, quien es el que llama a la policía. Igual no puso resistencia, pero este sujeto sí está preso, porque no se considera, aun cuando haya sido durante el sonambulismo, que pueda considerarse inimputable. Entonces, es en estos casos en los que el sonambulismo se convierte en una entidad clínica muy relevante. Y lo que se ha desprendido de estos reportes de casos es que eran sujetos que de niños habían tenido sonambulismo. Entonces, como pueden ver, la conducta puede ser tan compleja como el homicidio, pero también ha habido conductas suicidas, que eso puede tener implicaciones, ya vimos que el homicidio legales y de privación de la libertad. Por ello, pero en cuanto a la conducta suicida, podrían ser también morales, ¿no? No es lo mismo saber que el familiar falleció durante un accidente como parte del sonambulismo, a que realmente hubo la intención de quitarse la vida. Digo, esto tiene connotaciones incluso para la familia, en el sentido de que el riesgo suicida tiene cierta heredabilidad distinta a la que podría tener el sonambulismo. En términos de seguros, muchos de estas empresas excluyen al suicidio para otorgar una compensación, mientras que no sería así en una muerte accidental por sonambulismo. Pero también hay otras conductas que pueden parecer increíbles, como la actividad sexual, o bien la conducta alimentaria, que se considera incluso como otro trastorno del dormir distinto del sonambulismo. Como les decía, en general va a ser de evolución benigna. Después de la presentación en la infancia, va a descender durante la adolescencia y pocas veces continuará en la etapa adulta. Pero sí puede ocurrir, que esto será lo importante, que un niño sonámbulo en etapa adulta tenga una reactivación ante los precipitantes que ya revisamos, como privación de sueño, estrés físico o estrés emocional, y el riesgo ahí será el comportamiento que tenga, que podría ser lesivo para otros o para sí mismos. Tenemos que atender los factores precipitantes, sobre todo la privación de sueño. Con elevada frecuencia, al revisar a qué horas se están acostando, a qué horas se están despertando por la mañana, encontraremos que se están privando de sueño. Entonces puede ser incluso suficiente que cuiden esta parte de su dormir, que mantengan un dormir adecuado para eliminar los eventos de sonambulismo. Algo que también tendremos que atender siempre es la seguridad del ambiente. Y antes de pensar en cualquier prescripción de medicamentos, la seguridad del ambiente. Como el sujeto va a salir de la cama y va a caminar por su habitación o incluso por la casa, pues será recomendable que no duerma en la planta alta, que pueda quedar cerrada su habitación por fuera, que no haya accesibilidad a objetos que pudieran convertirse en armas, ¿no? Objetos, por ejemplo, punzocortantes, tijeras, ya no se diga a armas de fuego, porque podrían ser utilizadas durante un evento. Entonces habrá que cuidar también, por ejemplo, protecciones en las ventanas, porque también es frecuente que los sonámbulos abran ventanas para asomarse, o incluso para hablarle a los vecinos. Entonces será conveniente la colocación de protecciones. Si esto no es suficiente, las medidas de seguridad y la disminución de los factores precipitantes, podemos pensar entonces en algún medicamento. Y de estos, no hay estudios formales en cuanto a un medicamento más útil que otro, sino más bien reportes de casos. Las benzodiazepinas son las que han dado los mejores resultados. Sin embargo, no sabemos cuánto tiempo habrá que usarlas, quizá por periodos cortos, o a veces puede ser necesario utilizarlo por periodos muy largos, sobre todo cuando se han presentado conductas lesivas. Bueno, pasemos a las parasomnias, que están asociadas al sueño de movimientos oculares rápidos. También un comportamiento durante el dormir muy interesante, impresionante además, porque este sí ocurre en asociación con las ensoñaciones, con lo que soñamos. Es un trastorno más raro. No hay datos muy sólidos en cuanto a su prevalencia en la población general, pero se estima que puede estar entre el 0.3 y el 0.5% de la población general. Afecta sobre todo a individuos mayores de 60 años, y curiosamente se ha encontrado que una serie de enfermedades neurológicas es más frecuente. De ellas, la enfermedad de Parkinson, donde hasta el 33% exhiben comportamiento durante el sueño mudo. Otras entidades neurológicas frecuentes en estos sujetos son la demencia con cuerpos de Lewy, la narcolepsia, un trastorno al dormir, los eventos vasculares cerebrales, pero también se ha asociado, y esto en población más jóvenes, en población más joven, con la administración de antidepresivos. De hecho, puede ser que lo que primero observemos sea el comportamiento durante el dormir, y cuando sigamos a este paciente a lo largo de la vida, a los pocos años comiencen a presentarse los síntomas de la enfermedad de Parkinson o bien el deterioro cognitivo que se asocia con las demencias. De tal forma que se ha pensado que incluso podría ser un predictor. Si un momento en el que podríamos tener la oportunidad de actuar desde el punto de vista terapéutico para retardar o incluso desvanecer la aparición de la enfermedad de Parkinson o estas otras enfermedades de tipo demencial. Les decía, es más frecuente en adultos mayores, sobre todo en hombres. Aproximadamente la afección del 90% en hombres, muy pocas mujeres. La característica aquí es que, como mencionaba en un principio, tenemos estos ciclos alternantes de sueño, sinonímicos ocular rápidos con sueño MOR, y es en esta etapa de sueño MOR cuando se va a presentar el comportamiento, a diferencia del sonambulismo que ocurría en la fase delta. Durante el sueño MOR, les comentaba que es donde ocurren las ensoñaciones. Entonces lo que está presentándose es que los sueños que tienen estos pacientes los están actuando. De hecho, podemos ver, si le damos clic en la pantalla, un episodio de conducta de sueño MOR. Espero que la tecnología no va a ser posible. Bueno, lo que observamos, el tipo de comportamiento que, a diferencia del sonambulismo, tenemos, es un comportamiento violento, ya sea de ataque o bien de huida, que corresponde a lo que estaba soñando. Una descripción es de algún paciente que atendimos en la clínica, un señor de más de 70 años, casado, con una historia de haber sido actor de películas, en la etapa de oro del cine mexicano, un hombre tranquilo durante la vigilia, tuvo una ensoñación en la cual era perseguido por unos narcotraficantes, y en la huida él detecta una ventana en su sueño y se avienta a través de la ventana. Lo que ocurre en la realidad es que él se incorpora, se para en la cama y de ahí se tira, y bueno, se lesiona al golpear su cabeza con uno de los muebles de su habitación. Entonces, este es un ejemplo típico de un comportamiento de huida que se presenta durante el trastorno de conducta de sueño MOR, pero también puede lanzar puñetazos o patadas. De por ejemplo, un paciente que se estaba defendiendo en una pelea que estaba sosteniendo con un chofer de un microbús, y bueno, en realidad quien estaba lesionando pues era su esposa, compañera de cama. Entonces, la descripción precisamente de las compañeras de cama es que son sujetos muy tranquilos, ¿no?, muy apacibles y cariñosos durante el día, pero que tienen este tipo de ensoñaciones en las cuales son muy violentos, dando puñetazos o patadas, o bien salen repentinamente de la cama corriendo. En la mañana les preguntamos qué soñaron y justamente coincide con lo que estuvieron actuando. Muy distinto entonces del sonambulismo. En un registro politomográfico, ¿qué observamos? Tenemos en los primeros seis canales, bueno, en los primeros dos canales, uno y dos, la actividad de los ojos. Los canales 1 y 2 tenemos la actividad de los ojos. En los canales 3 a 6 tenemos la actividad eléctrica cerebral. Después tenemos el tono muscular del mentón. Y después tenemos la actividad del tono muscular en los brazos, entre el 8 y el 11. Y en las piernas, entre el 12 y el 15. Lo relevante aquí es en los primeros dos canales hay movimientos oculares rápidos. Precisamente hay uno justo al inicio del registro. Vean la actividad en espejo, está cortada, pero esta subía. Aquí se juntan y a lo largo del registro se ven varios movimientos oculares. La actividad electroencefalográfica es alfa. Sin ser de vigilia, la vigilia aparece un poco después, donde está el manchón, pero tenemos en el tono muscular movimiento intenso. Normalmente no veríamos este tipo de actividad electromiográfica porque los músculos antigravitatorios pierden tono muscular. Entonces, coincide justo con la anotación que está hecho en la parte inferior del movimiento de los brazos, probablemente del puñetazo, del manoteo que está dando el paciente. Esto ocurrió en un sujeto masculino de 70 años. Otro ejemplo, tenemos aquí los primeros dos canales, nuevamente representan los ojos. Vean nuevamente el movimiento en espejo, característico del sueño mor. La actividad en los canales 3 a 6 electroencefalográfica, ritmo alfa. Y después el tono muscular en el mentón. Vean este episodio de aumento del tono muscular. Tanto en el mentón como en el brazo izquierdo, en el canal 8, y en el canal 9 el brazo derecho, pero también en las piernas. Nuevamente, estamos teniendo tono muscular, cuando no debiera ser así, durante el sueño de movimientos oculares rápidos. Pero además, como lo estamos viendo en el video, podemos atestiguar el comportamiento. ¿Cómo hacer el tratamiento de este trastorno? Nuevamente, hay que brindarle seguridad en el ambiente en el que duerme. En las primeras descripciones de este trastorno, que no son tan antiguas, es un trastorno que se describió en 1986, uno de los primeros sujetos que acudió a consulta y que se reportaron, pues bueno, lo que su esposa había hecho es, le construyó una especie de cinturón, el cual se ataba a la cama durante la noche. De esa forma lo mantenía en la cama durante su dormir. Ya cuando ha sido posible acumular más experiencia, y se ha observado que de manera sorprendente responden al tratamiento con una benzodiazepina, en particular el clonazepam, a dosis muy bajas de 0.5 miligramos, un cuarto de tableta, que se va a mantener en forma crónica. Sin embargo, ello no quiere decir que vamos a abandonar las medidas de seguridad. Hay que mantenerlas, las mismas que para el sonambulismo, es decir, que no haya objetos que se puedan convertir en obstáculos en el momento en que puedan dejar la cama, que no haya ni armas, desde luego, pero tampoco objetos que puedan convertirse en un momento dado en armas, pero podría ser incluso un bolígrafo. Pero bueno, les mencionaba que el tratamiento con clonazepam tiene resultados sorprendentes de remisión, o bueno, desaparición del comportamiento cuando están tomando el medicamento, pero bueno, hay que considerar que si olvidan la toma, esa noche se puede presentar. Aquí sí el comportamiento suele ser más frecuente, puede estar presente todas las noches, y lo vamos a observar, a diferencia del sonambulismo, en la segunda mitad de la noche. Cuando no funciona el clonazepam, se ha observado éxito con un antidepresivo que es la desipramina, pero también con agonistas dopaminérgicos que se utilizan precisamente en la enfermedad de Parkinson, como la L-DOPA. Otras razones que pueden no ser tan impresionantes en términos del comportamiento es la parálisis del sueño, que es muy frecuente en la población general. Esto se caracteriza porque cuando uno se está quedando dormido, es decir, uno se acostó a dormir, o bien está despertando de un episodio de sueño, por la mañana quizá, o por la tarde después de una siesta, se experimenta una incapacidad para mover el cuerpo, sobre todo el tronco y las extremidades. Únicamente pueden mover los ojos, y bueno, hay también movimientos respiratorios. Hay plena conciencia del momento, es decir, uno está despierto, pero no puede moverse. Eso es la característica primordial de la parálisis del sueño. Es tan frecuente que en diferentes culturas hay nombres coloquiales para el episodio. Por ejemplo, en Japón se le conoce como el Kanashibari. En China se le conoce como la opresión del fantasma. En nuestro país es frecuente que la gente se refiera como se me subió el muerto o se le subió el muerto. se estima que cuando se investiga con esta descripción, es decir, cuando se le ha preguntado, por ejemplo, en población japonesa, si han presentado Kanashibari, se han encontrado prevalencias hasta del 40%, es decir, casi la mitad de la población lo ha tenido en algún momento de su vida. Cuando se utilizan descripciones clínicas como ha sentido incapacidad para mover el tronco, etcétera, entonces las prevalencias son más bajas, más o menos del 15%. Porque si hay culturas, por ejemplo, como la norteamericana o europea, que no tienen una descripción coloquial, y entonces es más difícil para la gente entender este fenómeno, ¿no? O poder distinguirlo. Se ha documentado que aparece por primera vez entre los 14 y los 17 años, su mayor presentación va a ser entre los 20 y los 30, y después es ya menos frecuente los episodios. Puede ocurrir desde una vez al mes hasta todas las noches. Nosotros hemos recientemente publicado precisamente un estudio de tinte epidemiológico sobre esta experiencia, como la conocen, si no en todo nuestro país, pero sí, por ejemplo, en el Distrito Federal, y sé que también en otras poblaciones del interior de la República, como se me subió el muerto, y lo investigamos en adolescentes. Fueron 322 adolescentes, y encontramos que cerca de uno de cada cuatro adolescentes ha experimentado esta sensación. Hay una proporción de ellos que más que parálisis del sueño, lo que han experimentado son alucinaciones relacionadas con el sueño, que sería una parasomnia distinta. Porque una característica de la parálisis del sueño precisamente es que se acompaña de fenómenos alucinatorios. Es decir, aparte de que siento que no me puedo mover, comienzo a percibir ya sea alucinaciones visuales, ¿no? Un ejemplo que yo frecuentemente utilizo era el de una paciente que lo que observaba una vez que tenía esta parálisis era un escorpión gigante, como de medio metro de longitud, que caminaba por su pecho y se introducía por su boca. Es una experiencia aterrorizante. De hecho, esa suele ser la demanda de atención en estos casos, ¿no? Que el evento suele ser muy angustiante, muy atemorizante, y a veces considera que uno está pues a punto de presentar un padecimiento psiquiátrico o la pérdida de la razón. Lo cual no es así, ¿no? Ahora sabemos que la parálisis del sueño también es una parasomnia benigna. ¿Cuáles son los predisponentes que se han documentado? La privación de sueño, el estrés, porque es más frecuente, por ejemplo, en los trabajadores que tienen cambios de turno, el estar en posición supina, es decir, el estar acostado boca arriba, se presenta menos cuando se duerme de lado, y una condición en la que se ha visto también más frecuente en el trastorno bipolar. Y yo diría que uno de los factores predisponentes va a ser la edad, ¿sí? Los adolescentes serán las poblaciones que van a presentar los primeros episodios con mucho mayor frecuencia en comparación con poblaciones mayores. Otra parasomnia, también bastante frecuente, son las pesadillas. Ya había mencionado, bueno, el soñar es normal. Todos soñamos. Las diferencias es, no todos recordamos nuestros sueños. Y digo todos soñamos porque todos tenemos sueño-amor, que lo revisamos al principio. Entonces todos, al tener sueño-amor, vamos a soñar. Sin embargo, para poder recordar nuestros sueños necesitamos despertar en un episodio de sueño-amor. Si no despertamos en ese momento o cerca de ese momento, difícilmente vamos a recordar nuestras ensoñaciones. Pero además también hay cambios tanto por sexo como por edad. Por ejemplo, en los niños son mucho más frecuentes las pesadillas. Las mujeres, en términos generales, recuerdan más sus sueños normales, también las pesadillas. Pero vean cómo las prevalencias van cambiando según consideremos que se trata de un fenómeno, quizá normal, como tener una pesadilla, un sueño desagradable, esporádicamente, alguna vez en la vida, a cuando ya lo tenemos como trastorno. Se considera trastorno cuando se está presentando con una frecuencia de al menos una vez por semana y esa pesadilla está condicionando un despertar durante la noche. Entonces ya se considera un trastorno por pesadilla. Y esto lo vemos con frecuencia en una condición que es el trastorno por estrés postraumático, donde se experimenta una situación traumática. Ejemplos, el vivir un asalto, un secuestro, una violación. En otras culturas, el haber expuesto al combate durante las guerras, son situaciones traumáticas que pueden dar lugar a un cortejo sintomático dentro del cual está incluido las pesadillas. Como les decía, los factores predisponentes, el sexo femenino, pero también se ha identificado que los niveles socioeconómicos y escolares bajos también se asocian a la mayor presentación de pesadillas, o algunos medicamentos, ¿sí? Por ejemplo, los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de enfermedades respiratorias, como el asma, la terbutalina, pueden condicionar la aparición de pesadillas. Algunos antidepresivos, que también tienen acción central, pueden condicionar la aparición de pesadillas. ¿Cuál es el tratamiento para estas condiciones? En realidad, los medicamentos han dado muy pocos resultados. Uno podría pensar que el abordaje sería quitar el sueño mor. No es posible quitar el sueño mor. Es una característica imprescindible, un fenómeno imprescindible para la vida. Aun cuando priváramos a un sujeto experimentalmente de sueño mor, este, con el transcurso del tiempo, tiende a presentarse ineludiblemente. Algunos medicamentos que se han intentado, especialmente un medicamento que tiene acción antihipertensiva, pero que en las personas con trastorno por estrés postraumático ha dado buenos resultados, y que es la prazosina, que puede utilizarse de media a una tableta por la noche. Y otra más es la ciproptadina, que es un medicamento que puede utilizarse también en el tratamiento de disfunciones sexuales, y que se ha observado en reportes de casos que puede ayudar a disminuir las pesadillas. Pero quizá el tratamiento que puede ser más efectivo es una modalidad cognitivo-conductual, que consiste en que el sujeto registre sus ensoñaciones. Es decir, le pedimos un diario de lo que está soñando, que lo vaya llenando todas las mañanas, a lo largo de un mes, si lo registra por escrito con el mayor lujo de detalle, y luego en una segunda fase le pedimos que a este registro le agregue una modificación de cómo él hubiera querido haber soñado, y también que la registre. Y en una tercera fase le vamos a pedir, registre lo que soñó, agregue una modificación de cómo hubiera querido soñar, y por último, imagine esta modificación. Este procedimiento de verdad que da buenos resultados, incluso desde la primera etapa, porque parece ser que la simple exposición a lo que soñó, al escribirlo, hace que se reduzcan. No se sabe cómo es que ocurre esta disminución o esta mejoría, pero es de los tratamientos que pueden dar mejores resultados. Ahora bien, hay otra serie de trastornos que no se pueden considerar como tal parasomnias, pero que yo los incluyo como estas porque se trata de comportamiento durante el dormir que tendremos que distinguir durante la evaluación clínica. Uno es el trastorno disociativo relacionado con el dormir. Aquí el comportamiento es un comportamiento mucho más complejo, en el que sí puede haber lesiones, sobre todo para sí mismo, o conductas regresivas, como el actuar como niño o como niña, un regreso a etapas infantiles, incluso con un lenguaje con este acento, que ocurre con más frecuencia en mujeres que tuvieron historia de abuso sexual o algún otro tipo de maltrato infantil. Cuando nos llevamos al laboratorio de sueño, observamos que este comportamiento ocurre durante la vigilia, es decir, no está en realidad dormida, no en términos electrofisiológicos, aunque desde luego la persona lo percibe como que ocurrió durante el sueño. Otro más es la enuresis, que es esta condición de la pérdida de la continencia urinaria durante el dormir, mucho más frecuente en niños. Una condición rara que es la catatrenia también más frecuente en mujeres, ocurre durante el sueño no mor, y se caracteriza porque la persona con este padecimiento comienza a emitir un quejido, sí, un quejido constante a lo largo de estas etapas, que incluso para quien lo atestigua como compañero de cama, puede ser atemorizante. Otro más es el síndrome de la cabeza que explota, el cual se presenta durante la fase 2 del sueño, y el sujeto despierta repentinamente, sintiendo que, como lo dice el nombre, su cabeza explotó, que hubo una explosión muy cercana, ¿no? A veces que se levantan de la cama asomándose para ver si hubo una explosión cerca de su vivienda, también lo experimentan en su propia cabeza. Las alucinaciones relacionadas con el dormir, que les comentaba, a veces son confundidas con la parálisis del sueño, o bien estas conductas alimentarias durante el sueño. En esta la característica puede ser que sí ocurran durante el dormir, sobre todo en la primera etapa, ocurren con un poco más de frecuencia en las mujeres, durante esta etapa, o a veces estando en vigilia, pero no percibiéndola como tal, sino como estar dormidas, van a la cocina, abren el refrigerador y con frecuencia consumen alimentos que llamaríamos, incomibles, como por ejemplo, comer tocino crudo, o comerse una papaya con todo y cáscara. Y bien, lo que se percatan en la mañana siguiente es de todo el desorden que hay en la cocina o el tiradero de alimentos. O pueden estar obteniendo la conciencia en el momento que están masticando uno de estos alimentos crudos o poco habituales. Y bueno, traía otro video de otra condición también reciente, que es la tricotilomanía relacionada con el sueño. Pero bueno, creo que no vamos a poder visualizarlo. En este caso, bueno, la tricotilomanía es un trastorno psiquiátrico en el cual la gente, esto ocurre durante la vigilia, no puede controlar el impulso de tirar de su pelo, incluso arrancarlo, con mucha frecuencia arrancarlo, de tal forma que es hasta un comportamiento ya automático. Pueden estar atendiendo a clase y estar tirando de su pelo y arrancarlo, de tal forma que desarrollan zonas de la cabeza pues sin pelo. Pues han descrito ya por lo menos un caso de personas con tricotilomanía que lo hacen durante la noche. Y este caso que se presentó en forma reciente era una mujer de 30 años que no tenía eventos de tricotilomanía durante la vigilia, pero resultaba que, bueno, tenía no tenía prácticamente pestañas. Cuando la registran en el laboratorio de sueño, se pueden percatar que en las fases 3 y 4, pues llevaba su mano a la pestaña, a los ojos, y en ese momento era cuando se arrancaba el pelo de las pestañas. No vamos a poder visualizarlo. Habrá que hacer diagnóstico diferencial de todos estos tipos de comportamiento con la epilepsia relacionada con el sueño. Está por un lado la epilepsia como más común, más mejor conocida, la generalizada, la cual, bueno, las crisis convulsivas generalizadas se pueden presentar durante el dormir, ¿no? Pero también hay otro tipo de crisis que se presentan con un comportamiento más elaborado. Generalmente es en la infancia, adolescencia, es un comportamiento que se dice estereotipado porque siempre es el mismo, es decir, pueden tener 3 o 4 eventos de crisis durante la noche, en el cual salgan de la cama y se echen a correr y prácticamente se azoten contra la pared, pero en el segundo evento que tengan va a ser el mismo comportamiento, y en un tercero el mismo comportamiento, entonces muy repetitivo y suele ser violento. En este tipo de epilepsia no hay crisis durante el día. Y además, si hacemos el electroencefalograma durante el día, puede ser que encontremos anormalidades en este, pero también es posible que no haya ninguna otra anormalidad. Vamos a tener que llevar a esos pacientes al laboratorio de sueño. Y hay una serie de casos bien documentados. Aquí tenemos de un niño. Vean la imagen que aparece con la letra A, que son una serie de fotografías secuenciales de un evento de comportamiento. Está acostado, se sienta, después deja la cama, se dirige a la puerta, regresa, toma el pulso y se avienta contra la cama, vuelve a dejar la cama y otra vez va contra la puerta, hasta que, bueno, finalmente es auxiliado por los técnicos. Lo que podemos ver en el registro electroencefalográfico, que en este caso se trata de un montaje más del tipo del electroencefalograma de la vejiga, en el que tenemos que colocar más electrodos en la cabeza, porque lo que nos interesa pues es documentar precisamente la presencia de actividad epiléptica. La actividad epiléptica se ve justo que focaliza en las regiones frontales, frontocentrales, en estos piquitos, que en estas espigas que están también en espejo. ¿Sí? Esto indica la presencia de un foco epileptógeno que se va generalizando a lo largo de los siguientes segundos, y cuando ya tenemos la crisis clínica, que es cuando se artefacta el registro, ¿sí? Porque entonces, bueno, el movimiento que está realizando el niño hace que se mueble todo el registro. Si revisamos hasta abajo, en el ECG electrocardiograma, podemos observar que se acelera. Vean cómo al principio tenemos una actividad, una actividad del corazón normal, y vean cómo a partir de aquí que aparece la actividad de la crisis, en adelante es muy acelerado, propio de una crisis convulsiva. A este evento que les acabo de comentar y que aparece en la imagen se le conoce como vagabundeos nocturnos episódicos. Luego tenemos otro que se llama despertares paroxísticos. Tenemos a un sujeto, igual en fotos secuenciales, está acostado, de repente se levanta, apenas alcanza a observar, pero bueno, tiene una expresión de asombro, e inmediatamente regresa a la cama. En el registro electroencefalográfico se puede observar en forma así muy aguda, muy crítica, la aparición de espigas, el incremento del tono muscular y nuevamente el regreso al sueño normal. Otro tipo de epilepsia más es la distonía paroxística nocturna. Aquí tenemos una mujer, nuevamente en fotos secuenciales, ya está acostada y de repente tira como una especie de patada. ¿Sí? En realidad no es un movimiento más lento, sí, un movimiento tónico, espasmódico, pero que lo veríamos, bueno, a lo largo más o menos de 30 segundos, esta patada, como una patada lenta. Si nuevamente en el registro observamos la actividad electroencefalográfica paroxística, aquí sí generalizada a todo el montaje, regiones sobre todo fronto centrales. También, bueno, se va en el electrocardiograma ECG, como la piel del corazón se acelera mucho, pero también en la actividad respiratoria torácico abdominal aumenta los movimientos respiratorios, propio también de una crisis epiléptica. Y por último tenemos este caso que nosotros reportamos hace un par de años, de un chico de 15 años, que tenía comportamiento durante el dormir. Cuando realizamos la resonancia magnética, se observó que en el lóbulo temporal izquierdo, que está señalado, hay un espacio negro que corresponde pues como a la ausencia del lóbulo temporal izquierdo, parte de él, era un quiste subaracnoideo. En el contraste se ve reforzado en color blanco. Y en el estudio de este, es un estudio funcional, por un lado observamos en la imagen superior izquierda unas zonas de mayor actividad, que son en las regiones frontales, pero también la zona pues carente de actividad, que corresponde precisamente al quiste. Mientras que en el polisomnograma también tenemos al inicio la focalización sin foco en el lóbulo frontal izquierdo, pero que termina por generalizar, vean la serie de espigas, y hasta abajo aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la frecuencia respiratoria. Esto ocurrió durante una fase 2 de sueño. Bien. La gente más experimentada, sobre todo el grupo de Minnesota, donde tienen prácticamente una clínica de sueño dedicada al estudio de parasomnias y donde a donde refieren a mucha de la población estadounidense, encabezada por el doctor Mahoga, el doctor Carlos Chen, bueno, han llegado a una conclusión que a mí me parece muy, muy interesante y que marca la investigación futura en términos de la relación entre nuestro comportamiento durante la vigilia, pero durante el sueño también. Y bueno, dicen ellos que bueno, el sueño y la vigilia no son estados que de manera invariable se puedan excluir mutuamente. Es decir, si bien estamos más activos durante la vigilia, no quiere decir que durante el sueño no lo estemos. Bueno, con esto cierro la presentación, pero abro la exposición a comentarios, a preguntas y a compartir su experiencia. Tenemos una pregunta desde Huapa, Santiago. Adelante. Sí, buenos días. Mi nombre es Melania Morales. Tengo un niño de 9 años. Cuando él nació el primer mes, tenía problemas para dormir. No lo hacía ni de noche ni de día. Entonces le hicieron unos estudios, luego lo medicaron y comenzó a conciliar el sueño. Pero él no duerme tranquilo, tirando patadas y moviéndose hasta la fecha. ¿Qué puedo hacer? Yo creo que en este caso, digo, además de la evaluación clínica, de recopilar información detallada, ¿no?, sobre el tipo de comportamiento que está teniendo, que se propone, por ejemplo, ahora con el avance tecnológico, que los pacientes incluso puedan llevar a la primer consulta, ¿no?, por decirlo, o a la siguiente, un video del comportamiento que tienen durante el dormir. Esto prácticamente ya se ha hecho posible incluso con los teléfonos celulares. Porque sucede que cuando llevamos al paciente al laboratorio de sueño, el laboratorio tiene como un efecto inhibitorio. Y resulta que esa noche no tienen mayor comportamiento. Duermen muy bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que podría beneficiarse de tener este video de casa y llevarlo a la evaluación. Pero también, en este caso, dado que persisten síntomas que ocurren prácticamente desde las primeras semanas de vida, debe registrarse nuevamente para ver si, en qué etapas del sueño precisamente ocurre este comportamiento. Durante el registro en el laboratorio se puede videograbar y de manera simultánea podemos ver este comportamiento está correspondiendo a determinada actividad eléctrica, a determinada actividad muscular. Entonces sí nos podría dar información, en este caso muy particular, sobre qué tipo de padecimiento es. Sí, si bien está tratándose de una epilepsia, o bien de un trastorno que no es como tal una parasomnia, pero que incluye movimientos. Hay otra condición que son los movimientos periódicos de las extremidades. Sí, aquí van, la característica es que dan como pataditas a lo largo de la noche, de toda la noche. Es un trastorno del dormir que dificulta el sueño o lo interrumpe o a veces da lugar a que durante el día estén somnolientos. Yo no sé si algunas de estas características puedan estarse ajustando a las características del niño, pero sí se requiere evaluación clínica y una nueva evaluación polisomnográfica, ¿eh? Muchas gracias. Y hay dos preguntas más por acá. La primera es que ¿qué relación existe entre la conducta que se manifiesta durante el sueño con la personalidad o viceversa, la personalidad con la conducta durante el sueño? Y la número dos es que si a toda incapacidad para conseguir el sueño se puede considerar como una parasomnia. Ya voy a empezar con la primera porque es como parte de la definición. Las parasomnias se definen como eventos generalmente conductuales asociados o que ocurren en relación con el dormir, pero que no son parte del dormir fisiológico. ¿Sí? Es decir, durante el dormir fisiológico no ocurre normalmente que yo me siento o me levante de la cama o tire del pelo. Entonces estos eventos se consideran parasómnicos porque no son parte del dormir fisiológico. El despertar durante la noche sí puede ser un evento parte del dormir. No se considera parasomnia, se consideraría una disomnia, una alteración en la continuidad del dormir o incluso en la calidad del dormir. Bueno, la parasomnia, entonces, por definición, es eventos asociados al dormir, pero que no forman parte de nuestro dormir fisiológico. Lo más frecuente es que sean de tipo conductual. Y la primera pregunta, fue una de las primeras cuestionamientos que se investigaron en torno al sonambulismo y en torno al trastorno de conducta de sueño mal, porque bueno, si estos sujetos están actuando dormidos, pues casi por sentido común, pues necesitamos ver cómo actúan cuando están despiertos, ¿no? ¿Cómo son? ¿Cómo es su personalidad? Los estudios han arrojado que son personas, en el caso del sonambulismo, carentes de psicopatología. Es decir, no tienen trastornos psiquiátricos mayores, ¿no? Ni depresión, ni trastornos de ansiedad. O sea, no en una proporción distinta a la que encontraríamos en la población general. No tienen ninguna característica de personalidad más acusada o más acentuada en comparación con la que encontraríamos en otra población no sonámbula. Entonces, parece que la personalidad no tuviera mucho que ver con ese comportamiento nocturno. Lo mismo ocurre, y todavía más marcado, en el trastorno de conducta de sueño-humor. Ahí estas personas mayores son descritos como personas muy tranquilas, muy apacibles, muy cariñosas cuando están despiertas. No exhiben ningún rasgo de personalidad más acentuado, como podríamos, por ejemplo, esperar en el MMPI, que a lo mejor la escala de paranoia estuviera más alta. No es así. Es muy similar a la que tienen sujetos sin el comportamiento nocturno. Entonces, parece ser que la personalidad no está teniendo un impacto relevante al menos en estas dos parasomnias. Donde sí tenemos documentación más clara sería en el trastorno disociativo. Ahí sí, estas mujeres que tienen comportamiento durante el dormir, este es un comportamiento de tipo más regresivo, les decía yo, actitudes infantiles como de adoptar posiciones fetales, hablar como niños, jugar incluso con muñecos, sí, en los estudios diurnos, pero han sido reportes de caso, son mujeres que sí tienen más elevadas las puntuaciones en histeria o en paranoia. Pero bueno, en la categoría más grande de sonambulismo, la personalidad no parece estar involucrada, Bueno, sí. Doctor Jiménez, gracias por su presentación. Yo tengo dos preguntas. Yo te digo, conozco dos jóvenes que nacieron en Estados Unidos. Entonces, el primer joven tiene costumbre, por la noche se despierta para irse a tomar agua frecuentemente. Si no hay agua, necesito un bote de agua para tomar agua. Y el otro joven siempre constantemente se despierta para comer. Y mirando la televisión y vuelve a acostarse y vuelve a despertarse para ir a comer otra vez. El segundo caso parece corresponder, pues yo diría casi sin muchas dudas, aunque la información es poquita, a lo que conocemos como el trastorno de la alimentación relacionado con el sueño. Yo les decía que con frecuencia eran alimentos como incomibles. No necesariamente, puede ser ir a comer galletas, pero que si no lo hacen no pueden dormir, ¿no? Y puede ser en un estado entre vigilia, sueño, que el sujeto puede distinguirlo o puede no distinguirlo. Es simplemente tener más bien al testigo, que es el que le dice que se levantó a comer, o él al día siguiente ver el desperfecto en la cocina. Ese, el segundo caso parece corresponder a un trastorno de la alimentación relacionado con el sueño. Se ha observado con un poquito mayor de frecuencia en mujeres, y suele explicar a veces el sobrepeso que pudieran estar padeciendo. Yo creo que requiere atención, sí habrá que evaluarlo y darle tratamiento. No suelen ser los medicamentos los más efectivos, sino estrategias nuevamente cognitivo-conductuales. Y el primer caso, en realidad, digo, aprovecho para decirles, hay cosas del dormir que aún no sabemos. Hay comportamientos del dormir que no están documentados, ¿no? Que quizás los hemos vivido, pero no han sido escritos. Y que conviene, pues, reportarlos, describirlos como tal, ¿no? Hay, por ejemplo, les decía, el trastorno del control del sueño humor se describió hace apenas, vamos para 30 años, en el 86. La catatrenia debe tener como 10 años de haberse descrito. Entonces yo creo que hay todavía trastornos que no están escritos, necesitamos describirlos y publicarlos. Este del consumo de agua podría estar por ahí, ¿no? Me parece un caso interesante. Pareciera ser una parasomnia. Buenos días, quisiera preguntarle sobre los errores nocturnos, los niños que presentan en edades muy tempranas, 1 o 2 años, ¿es normal que los presenten y si ya una vez que se les quita el problema más adelante, no tengan mucho o más, o jóvenes, pueden seguirlo presentando? Sí, es posible. Generalmente tiende a ir desvaneciéndose conforme transcurren en edad. Después de los 12 años, muy pocos niños están teniendo nuevos episodios de terrores nocturnos. Es muy raro y que incluso se continúen a la etapa adulta. Sin embargo, un niño que tuvo terrores nocturnos, o pudiera hacer sonambulismo, o despertar los confusionales, es un sujeto, o va a ser un adulto, sí, lábil. En el sentido de que sí cabría la probabilidad, aunque muy pequeña, de volver a tener un nuevo episodio como adulto. Pues es el niño que sí debe saber que él tuvo terrores nocturnos, y no como para preocuparse durante el resto de su vida, pero sí como un elemento a considerar, pues, en su vida futura. Sobre todo, pues, digo, o sea, ahí, en este caso sí siendo como muy exagerado, pues, de que hay comportamiento que puede ser muy, dramático o traumático, asociado con el sonambulismo o con terrores nocturnos. Entonces, sí es posible, aunque las probabilidades son mucho más bajas después de que transcurren pasan los 12 años. No, digo, es una anormalidad, los terrores nocturnos. Sin embargo, es una condición benigna. Habrá que vigilarlo, cuidarlo, dar los tratamientos de seguridad del ambiente e irlo observando. Únicamente. Sí, muchas gracias, doctor. Y otra pregunta, ¿hay algún manejo, algún tratamiento que pueda hacerse para manejar este problema? Comentaba, lo primero es las medidas de seguridad del ambiente. De estar tranquilos como padres, en la medida de lo posible, porque bueno, ver al hijo gritando a las 3 de la mañana es de verdad una experiencia muy angustiante, pero es decir, mantener tranquilidad, evitar que el terror nocturno pase a un evento de sonambulismo, es decir, sí hay que estar ahí, sí, no es de escuchar gritarlo, bueno, es un terror nocturno y yo me sigo durmiendo, no, sí voy a su cama, estoy con él, no trato de despertarlo, ¿no? Sino más bien trato de consolarlo. A veces no es necesario o incluso no es recomendable abrazarlos, porque eso puede generar una reacción de confusión e incluso agresión de parte del niño. Sino más bien estar ahí presente y atestiguar, pues, que concluye el episodio de terror nocturno y que nuevamente está dormido. Y bueno, todas las medidas conductuales para evitar que si sale de la cama vaya a ocurrir algún accidente. Y lo otro, cuando son muy frecuentes, sí hay que utilizar algún medicamento. En los niños podrían utilizarse benzodiazepinas de acción corta por periodos muy cortos. En realidad, le repito, es benigno y habrá que revisar la otra parte, los precipitantes, ¿no? Antes de dar el medicamento, a ver, hay estrés físico, estrés escolar, estrés emocional, porque bueno, una situación de disfunción familiar puede ser el detonante para eventos de terrores nocturnos. Entonces, habrá que revisar primero esa parte, tratar de modificarla, porque eso puede ser suficiente antes de pensar ya como en un medicamento. Sí, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, doctor. Adelante. Sí, muy buenos días, doctor. Felicidades por su ponencia. Yo tengo una pregunta. Es el caso de un paciente masculino con detección de un quiste arañoideo aproximadamente a la edad de 10 años, con una alergia incidental por síntomas de cefalea que va presentado con anterioridad. Y durante el sueño, este paciente tiene 16, 17 años, pero no ha presentado ningún dato de trastorno del sueño. ¿En qué tendría que observarse o fijarse o fijarlo para determinar si tiene qué tendríamos que observar durante los periodos de sueño de este tipo de pacientes? Habría que observar, bueno, muchas gracias. Al contrario, me da mucho gusto que haya despertado interés en esta serie, en las diferentes series. Muchas gracias. Un caso interesante, no todos los quistes aracnoideos, por principio dan síntomas, ¿no? Muchos de ellos son hallazgos incidentales. Entonces, a veces no hay que tocarlos, porque quizá tocarlos puede dar más problemas que dejarlos como están. Pues si bien es claro que yo no soy neurólogo, mucho menos neurocirujano, quien podría dar una mejor opinión en ese sentido. Pero ahora, si ya se tiene el hallazgo incidental, en este caso sí hay síntomas, que sería la cefalea, simplemente es no de observar el dormir, ¿no? No de poner a alguien a velarle el sueño al menos una noche o mucho menos más noches, pero sí registrar si hay algún evento que salga de lo habitual en su dormir. ¿No? Como poder hacer movimientos de las extremidades sencillos, como dar pataditas o manoteos sencillos en la cama, o bien ya comportamientos más complejos que involucren el sentarse o el dejar la cama, o este tipo de movimientos que presenté al final, que son los más propios de la epilepsia relacionado con el sueño, que son movimientos como tipo lanzamiento de bala o tipo patada, pero en forma lenta, y como los que se ven en las coreas, ¿no? Este tipo de movimientos que podría llegarse a observar. O por último, el que puede pasar más desapercibido son despertares paroxísticos, es decir, en este caso el niño se sienta, abre los ojos, expresión de asombro, dura unos segundos y se vuelve a acostar. Serían las cosas que habría que observar. Yo creo que de primera instancia en casa, ¿no? No es necesario ahora ninguna evaluación clínica en términos del dormir, porque no hay ninguna queja en ese sentido. Yo creo que tampoco poligráfica, porque no hay pues ni siquiera esa evidencia clínica que nos lleve a realizar ese estudio, ¿no? Y bueno, la vigilancia con el neurólogo, ¿no? Porque yo puedo decidir si ese quiste requiere de un manejo adicional, ¿no? Sí, durante el sueño no presenta ningún síntoma o alguna de alteración, pero la monitorización cada vez tiempo sería adecuado hacerla en estos pacientes, aunque no presentaran síntomas. Sí. Cuando reportamos este caso de quiste aracnoideo, la realidad es que no hay casos, era lo único que había en cuanto a un quiste aracnoideo, y la presencia de epilepsia durante el dormir. Sin embargo, en este caso fue un hallazgo incidental. Es decir, recibió tratamiento antiepiléptico y eso mejoró de manera sorprendente el comportamiento durante el dormir. El quiste, bueno, hasta hace unos 3 años, digamos, durante 4 años, no se tocó el quiste, ¿no? Después de perder el seguimiento, dejó de acudir aquí, pero el quiste no se tocó, ¿no? No se dio tratamiento como tal para el quiste, ¿no? Que fue la recomendación tanto del neurólogo como del neurocirujano. Y la epilepsia relacionada con el sueño, pues era lo que estaba coexistiendo. Generalmente cuando aparece la epilepsia, una vez que aparece, se mantiene constante a lo largo de la vida. Pero en la, hay una descripción muy de 100 casos de un grupo italiano, que son los más los que tienen la mayor experiencia, y tienen una proporción de hasta el 10% de sujetos que, aún con su comportamiento, ellos decidieron no recibir ningún tratamiento, porque no les significa ningún impacto durante el día, a pesar del comportamiento. Saludos. Le habla Lucas de Guapa, Santiago. Le quiero hacer una pregunta sobre la parálisis durante el sueño. Porque cuando tenía 20 años, tuve durante una semana un problema de esto. Y lo único que me quitó eso fue mudarme del lugar donde vivía. Entonces, no sé qué asociárselo, si tiene que ver con el estrés, como te mencionaba anteriormente, o con el estrés, el ambiente, o a qué se le asociaría esto, si solamente fue durante la semana y lo que me motivó a mudarme de ahí era el terror que me daba, porque la presión, cuando tenía problemas para dormir, el problema era relacionado con eso. Después que tenía este problema, que despertaba, no podía volver a dormir, y eso era lo que me provocaba realmente el estrés. ¿A qué se le asociaría entonces la privación del sueño, o la parálisis durante el sueño? Bien, es una muy buena pregunta. Hay un reporte de un caso, en realidad es el único, en el que se propone que quizá la actividad magnética de la Tierra, puede sonar muy disparatado, pero en realidad, bueno, sabemos que la actividad magnética de la Tierra y del espacio, pues sí tiene efectos en la vida del ser humano, y no habrá que descartar que los tenga en nuestra fisiología. Y ya hay reportes, pues, de que los cambios que ocurren en el magnetismo de la Tierra se asocian con la presentación de parálisis del sueño. En el sentido de que, bueno, la actividad magnética finalmente, cuando alcanza cierta intensidad, puede afectar la actividad o puede influir en la actividad cerebral. Eso sería una especulación muy personal, sobre todo porque me dice que cambió de lugar, aunque yo estoy dando por hecho que cambió de casa, pero a lo mejor únicamente cambió de habitación. Podría ser posible. La otra es que más bien hubiera una explicación cognitiva, en el sentido de que asoció ese sitio, esa cama, ese ambiente para dormir, con la presentación de la parálisis. Y eso puede ser suficiente para mitigarla o para inducirla. Hay sujetos que desarrollan, sobre todo personas que han tenido eventos muy frecuentes, que refieren que han desarrollado la capacidad de interrumpir los eventos de parálisis. Que se esfuerzan mucho, hacen un esfuerzo mental intenso, y logran abortarla, interrumpirla. Hay otros que incluso refieren que han desarrollado la capacidad de inducir eventos de parálisis de sueño. ¿Sí? Estos son reportes clínicos, en realidad, que hemos observado aquí en la consulta. El de inducir, el de mitigarla sí está más descrito en la literatura internacional. Sí, yo creo que sí puede haber cierta capacidad cognitiva que influya en la presentación de los eventos. Y en este caso podría estar explicando por qué en un ambiente determinado tuvo los eventos y al cambiar desaparecieron. Las otras explicaciones tendrían que ver con circunstancias como el que hubiera estado privándose de sueño durante el tiempo que durmió en esa cama, ¿no? O en esa habitación, y en cambio cuando cambió de habitación ya no lo hizo, o se acabó ese precipitante, pues tomando algún medicamento o alguna sustancia, porque algunas sustancias, bueno, de uso común, como cafeína, nicotina, tienen efecto sobre el dormir. Entonces, habría que buscar como toda esta serie de circunstancias. Finalmente, aprovecho la intervención que hace. Precisamente el temor que produce la parálisis del sueño, el voy a acostarme y otra vez voy a tenerlo, y mejor ya ni me duermo, ese es el malestar que puede conducir a la búsqueda de atención clínica. Cuando no lo hay, o cuando hay gente que lleva años experimentándolo, ya se acostumbraron a, y aun cuando los primeros son muy aterrorizantes, pues ahora ya lo ven como parte de su dormir, y suele ser en general muy benigno, ¿no? Se tienen algunos episodios y después no se vuelve a tener otro. Y Telemedicina de Chignahuapan tienen una duda. Adelante. Sí, gracias. Mi pregunta es, ¿cuál es el tratamiento farmacológico para la enuresis y para la somnolencia? Bien. Para la enuresis, que es un padecimiento, o que diría yo, exclusivo de los niños, aunque hay casos en adultos, tanto en niños como en adultos, lo que mejores resultados da es la imipramina, ¿sí? Resultados asombrosos, ¿no? Es un antidepresivo tricíclico, hay que utilizarlo con cuidado en niños, por sus efectos que tiene a nivel cardiovascular, pero en dosis pequeñas da muy buenos resultados y casi inmediatos. A veces el problema, o con mucha frecuencia el problema de la enuresis, es que mal entendido por los padres, ¿sí? Se convierte en el evento que da pie a maltrato. No, allá mojaste la cama otra vez, ahora vas a lavar tú las sábanas, etcétera. ¿Qué es lo que habría que evitar? Entonces necesitamos hacer como educación en torno a esta parasomnia, que es frecuente entre los niños, ¿no? Pero también hay que considerar ahí el desarrollo psicomotor, porque un evento de enuresis no significa un trastorno, sí se requiere que esté repetido a lo largo de por lo menos un mes para establecerlo como trastorno y entonces pensar en el tratamiento. La imipramina sería el de elección. En cuanto a los somniloquios, que es el hablar dormido, se considera como un fenómeno del dormir, no como un trastorno. En realidad no se ha descrito ningún tratamiento específico para esta condición, a menos que lo encontremos asociado a otra parasomnia. Por ejemplo, entre los sonámbulos son frecuentes los somniloquios. No damos tratamiento para los somniloquios, sino damos para el sonambulismo en general. Yo lo equipararía en alguna medida con la parálisis de sueño, aunque incluso todavía más benigno los somniloquios. Hasta donde sé, y que bueno, no quiere decir que lo sepa todo, desde luego que no. No se ha descrito que sería lo preocupante que alguien haya confesado algún delito o alguna conducta inmoral o cuestionable durante un evento de somniloquio. Sí se ha descrito que hay gente que puede incluso establecer como una conversación con algún compañero de cama o responder a preguntas sencillas, pero no como para decir dónde tiene uno escondido el dinero y después va a ser robado, ¿no? Entonces en ese sentido sí, únicamente el tratamiento es de consejo médico, es decir, miren, no se preocupen, no pasa nada, y descartar que no haya una parasomnia. Ok, pues, gracias. ¿Alguna otra duda que tengan en el resto de las sedes? Consiste en frotarse los dientes, que ocurre durante el dormir, y que durante el día se va a haber manifestado, uno, por dolor, sobre todo en las articulaciones temporomandibulares, por el constante movimiento que hay a lo largo de la noche, pero además en el desgaste de las piezas dentales. Ese va a ser el principal problema. Se ha descrito como tratamiento de elección el uso de las guardas, es decir, habrá que ir con el dentista para que le diseñen a uno una guarda, una especie de protector bucal que se va a uno colocar durante la noche, y eso va a impedir el contacto entre las piezas dentales, y de esa forma se van a proteger los dientes. Sería como el tratamiento de primera intención. En forma asociada se pueden utilizar, o bueno, se han descrito también el uso de algunos antidepresivos como la mirtazapina, que se ha observado que tiene efectos a nivel de actividad muscular y podría ser de utilidad. Sin embargo, es como de segunda línea. Lo primero son las guardas. ¿Cuáles son las causas del bruxismo? Aún no las conocemos. Y bueno, y hay que descartar también en estos casos, porque muchas veces asocia a dolor temporomandibular, lesiones o enfermedades en esta articulación. Desde UAPA, República Dominicana, tenemos dos últimas preguntitas. La primera es que si es verdad o es mito que es muy peligroso despertar a una persona sonámbula. Y la segunda es que qué se puede hacer desde el punto de vista psicológico en una parálisis del sueño postraumático. Gracias. Yo creo que ese mito tiene algo de cierto, porque en realidad decía, lo más recomendable es que al sujeto sonámbulo no se le despierte, porque si uno lo despierta, dado que la reactividad del paciente está disminuida, uno va a requerir, pues no nada más tocarlo, sino quizá un poco sacudirlo o moverlo con cierta fuerza, y esto sí puede dar lugar a un evento de confusión, y en la confusión donde despierta uno en un lugar, o sea, despierto y no estoy en mi cama, y veo a alguien enfrente de mí, en esa confusión sí puedo soltar un golpe. Entonces, por eso es que no es conveniente despertarlos. Pero no, bueno, esto es como la parte cierta. La parte falsa, la parte que sí es mito, es que al sonámbulo no le va a pasar nada. Si lo despertamos, pues bueno, simplemente lo va a sorprender del lugar donde está, pero ni le va a dar un infarto, ni va a perder la razón, ni va a ocurrir ninguna otra condición. ¿Sí? O sea, esa sí es la parte mito. Y en cuanto a la otra pregunta, es la parálisis de sueño. Insisto, es una condición benigna. Lo importante es ahí revisar cuál es el tipo de experiencia que está teniendo durante la parálisis. Porque las alucinaciones ahí sí son tan variadas como las que les describía del escorpión gigante, pero hay gente que experimenta sensaciones del tipo de la relación sexual, que podrían ser descritas o bien como desagradables o como una violación. Entonces habrá que revisar cuál es el contenido asociado a la parálisis de sueño, sobre todo en términos alucinatorios, y brindar este consejo médico de, es un fenómeno del dormir, no significa que esto dé pie a un trastorno psiquiátrico, mucho menos a un trastorno psicótico como la esquizofrenia, etcétera, o alguna otra condición en la que hay pérdida de contacto con la realidad, pero tampoco significa ningún poder, ni ningún don, ni divinidad que esté uno desarrollando. El consejo médico, es decir, este apoyo y esta explicación suele ser suficiente. Cuando aún así no hay buenos resultados, hay también una serie de reportes que establecen que el uso de antidepresivos como la fluoxetina o la clorimipramina pueden dar buenos resultados en hacer desaparecer durante el tiempo que se usa el medicamento la parálisis de sueño. Esas serían las opciones farmacológicas, pero serían lo último recurso, y sobre todo cuando sean muy frecuentes los episodios, o como en este caso, muy traumáticos. ¿Alguna otra duda en el resto de las sedes? En el Hospital General de Patac, de Zacatecas, o en cirugía general, bueno, de no ser así, por el día de hoy daríamos por terminado la sesión de videoconferencia. Alejandro, muchas gracias por tus conocimientos y por toda la experiencia que nos has aportado. Creo que todos quedamos satisfechos y muy contentos. Y muchas gracias a todos los demás. Que tengan buen día. Muchas gracias a todos ustedes.